Ahora, ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás, Jorge? Buen día para toda la gente de Aspen, ¿todo bien? Lindo día en Montevideo también. Oh, caluroso, sí. Sí, todo el mundo se queja de lo mismo. Debe ser que está llegando en este momento al aeropuerto de Carrasco la Copa del Mundo, ¿no? Debe ser eso. Para Uruguay. Debe ser eso. Y ya vivimos un clima mundialista cada vez más cerca, ¿no? A pocos días de la partida de la selección. Y bueno, hoy va a ser una jornada muy emotiva y mañana la gente que se registró va a tener la chance de poder sacarse una foto con el trofeo, ¿no? Que está llegando y que va a estar el fin de semana acá en el Uruguay. Estamos escuchándote con alguna dificultad. Como a ver. Ahí mejoró. ¿Ahí me escuchas bien? Bárbaro. Bueno, no, te decía que el fin de semana la Copa va a estar en el Estadio Centenario, así que la gente va, los que se registraron van a poder tener esa foto y ese recuerdo del trofeo de la Copa del Mundo, ¿no? Qué simbología, ¿no? La Copa del Mundo en el primer estadio que se jugó el Mundial. Sí, sí. Aparte en esta gira que hace la FIFA, de traer la Copa a todos los países que terminan participando, ¿no? Queda solo, mirá, Uruguay, Ecuador y Costa Rica. Y de Costa Rica se va derecho para Qatar. Ah, mirá, vos estás cerrando la gira ya. O sea que está cerrando la gira, estuvo en Brasil, estuvo en Argentina en estas últimas horas. Y sabes que viene una leyenda, porque con eso de que la Copa solo la pueden tocar quienes fueron campeones del mundo o los jefes de Estado de cada país, la FIFA invita a una leyenda, y todavía no sé quién está llegando, pero dice que es brasilero y que, bueno, un campeón del mundo va a venir con la Copa en estas horas en el vuelo que está llegando de Buenos Aires en un ratito. Bien, ¿y en representación del gobierno nacional va a estar Argimón allí entonces? Sí, va a estar Patricia Argimón, va a estar la intendenta de Montevideo, van a haber autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, así que bueno, está previsto sí un montón de actos que arrancan en un rato en el aeropuerto de Carrasco y que después en la tardecita se va a dar en el Centenario y mañana sábado también. ¿En el Centenario allí sobre el césped o alguna parte bajo techo? No, me parece que es en la zona del palco, obviamente que después la Copa va a estar expuesta como para que la gente pueda sacarse la foto en un recorrido que va a tener a la cancha de fondo, ¿no? Eso sí, por supuesto. Bárbaro. ¿Y qué más tenés para contar allí? Bueno, vamos a entrar un poco en el fútbol, ¿no? Ayer hubo Copa UF Uruguay, ganó Peñarol 1-0 a La Luz, la semifinal. La realidad que yo creo que Peñarol logra objetivos increíbles, ¿no? Superarse cada día de jugar un poco menos, ¿no? Ganar y no convencer, ganar y que la gente se vaya molesta. Que en el fútbol no es fácil, ¿eh? Pero Peñarol lo va logrando fecha a fecha. Le ganó un equipo de la B con mucha dificultad. La figura de Peñarol fue el arquero Thiago Cardoso. Le costó hacer un gol, lo hace en el segundo tiempo, una pelota quieta, Menose por arriba. Pateó muy poco al arco en todo el partido. La Luz le llegó un par de veces. Yo creo que La Luz, un equipo que salía a defender con línea de 5, práctico, experiente en algunos lugares, sabía el partido que quería jugar y tuvo alguna ocasión de gol que Thiago Cardoso resolvió. Pero me parece que lo que debe preocupar es cómo Peñarol involuciona, ¿no? Y no es capaz de dar dos pases seguidos, no es capaz de mostrar una sociedad en la cancha que vaya creciendo partido a partido. La verdad que la gente está como vacía de ver a Peñarol, ¿no? Claro, le queda el objetivo de ganar el campeonato y capaz que lo gana porque, a ver, que pase a La Luz en un mano a mano teniendo dos partidos es probable. Después la final, bueno, veremos si le toca a Defensor Sporting. Es un partido solo y lo va a tener que exigir a jugar mejor. Pero están deseando que termine el año para hacer una gran limpieza de cara al 2023, ¿no? ¿Que termine el año o que lleguemos ahora y ya en noviembre? Porque por allí ayer escuché, me parece que fue Kesma que lo dijo, como que ya hay interés en Peñarol que para el 5 de noviembre esté definido cuál es el plantel y empezar a trabajar. ¿Es así? No. El 5 de enero. 5 de enero es cuando arranca la temporada. Y bueno, tienen todo noviembre y diciembre. Primero que hay contratos de los jugadores que van hasta diciembre. Sí. Y aparte, en enero es cuando vos arrancás la pretemporada para jugar la Copa Sudamericana y el campeonato local. Sí. Entonces, lo que quieren es el 5 de enero tener todo el plantel en Los Aromos. ¿Mm? Que tampoco es fácil que eso después se termine concretando porque los pases después se demoran. Lo que sí queda claro es que Peñarol va a tomar decisiones de varios jugadores que hoy tiene contrato y que no van a renovar contrato con Peñarol y que en algunos casos se van a rescindir contrato de jugadores que no van a seguir en el club. Da la impresión que inclusive a nivel de directiva como que no hay clima, ¿no? Bueno, me parece que a nivel de directiva, a ver, está dividido porque el presidente, una cosa es cuando ganó Ruglio tenía todo el respaldo y otra cosa es ahora que empezó a perder, el que tuvo un año muy malo y bueno, se le empiezan a hacer cuestionamientos. Pero a ver, este es un año también político, es el último año de la gestión de Ruglio como presidente y bueno, hay elecciones, entonces obviamente que eso va a estar arriba de la mesa. Pero lo que queda claro es que Peñarol va a tener que hacer un cambio grande de la matriz de jugadores, ¿no? ¿Cuándo son las elecciones de Peñarol? Y bueno, diciembre del año que viene. Mm. Hay un año largo todavía por delante. Claro. Bueno, ¿y Nacional y Liverpool juegan el domingo? El domingo a las 4 de la tarde, bueno, finalísima el campeonato uruguayo. Si Nacional gana es campeón. Si gana Liverpool vamos a tener otra definición local y visitante en el Parque y en Belvedere. Un partido que puede perfectamente definirse en alargue o en penales. Liverpool es un equipo que viene creciendo, que ganó los últimos 5 partidos, pero el favorito es Nacional. El mejor equipo del año, el más goleador, el que ganó más partidos, el que tiene las mejores figuras, el que tiene el peso de la serie Nacional. Y eso lo sabe, repito, lo saben los jugadores. Y bueno, veremos cómo se posiciona Liverpool. Un equipo que no es de defenderse, que no es de meterse atrás, que generalmente tiene también su propuesta. Y que, bueno, tratará de ser efectivo para ganar el partido que tiene que ganar para llegar a una definición de vuelta de 2 partidos. Bien, bueno. ¿Y qué más tenés para contar allí? Bueno, después tenemos la final de la Copa Libertadores el fin de semana, ¿no? Que siempre que no se juega acá cerca o que no hay un equipo de repente muy popular, como Boca, River, es un poquito atractivo. La van a jugar 2 brasileños, Flamengo y Atlético Paranaense. Y hay uruguayos, ¿no? O sea, sí. En Flamengo de Arrascaeta, en Paranaense Agustín Canovio y Teráns, Canovio titular, será en Guayaquil, eso también está medio cuestionado por el hecho de que no captó tampoco tanta atención de la gente en la venta de entradas, y bueno, este nuevo formato que le da a la Conmebol de jugar una final única, lleva a que bueno, no estén todas las entradas vendidas, pero el partido se juega mañana a las 5 de la tarde. Y después, bueno, como siempre ocurre, también estamos en los últimos partidos, Jorge, del fútbol internacional, donde, bueno, el domingo juega Real Madrid, mañana sábado juega Liverpool con el Leeds United, juega Valencia con Barcelona, Cavani enfrentando a Barcelona, juega el Atlético Madrid luego de la eliminación de la Champions jugando con Cádiz. Entonces, a esta altura miramos cada presentación donde hay un uruguayo en cancha con mucha atención por el Mundial, ¿no? Fíjate que son los últimos 2-3 partidos que tienen antes de ir a la Copa del Mundo. Entonces, cualquier caída, como siempre decimos, estamos ahí con el corazón en la boca. Igual hay algunas cosas buenas de la semana, como de vuelta el gol de Rodrigo Bentancur, el gol de Darwin Núñez, que haya jugado casi todo el partido Coates y Jiménez en Atlético Madrid. Son todas cosas buenas, ¿no? Uh-huh. Jugó Godín el otro día. Bueno, y a partir del lunes comienzan los trabajos en el complejo Uruguay Celeste de los jugadores que están acá en la vuelta. Porque ya el otro martes Uruguay se va para Emiratos Árabes. Así que, nada, esta es la última semana. El viernes que viene, de hecho, la semana que viene, el viernes, hay una conferencia de prensa de Diego Alonso. Y enseguida tiene que definir el plantel de 26 jugadores que nos va a representar en el Mundial. ¿Eso también es para el fin de semana próximo, de la próxima semana? Sí, el otro fin de semana, a ver, este lunes arrancan trabajos sí. De los jugadores que están acá en la vuelta. No sé, jugadores que terminaron en Argentina, jugadores que terminaron en México y que están en la lista, arrancan a trabajar el día lunes en el complejo Uruguay Celeste. Si llega a haber campeón, por ejemplo, y Nacional es campeón, se pueden sumar Roche, Carballo, Luis Suárez, el Puma Rodríguez, los de Liverpool, todos se pueden sumar a trabajar ya en el complejo Uruguay Celeste. Y después el viernes va a haber una conferencia de prensa y el otro martes el cuerpo técnico ya se va. El 9 están partiendo rumbo a Emiratos Árabes. Bien, se va el cuerpo técnico con los jugadores que están acá y después los que están desparramados por el mundo van directo a la concentración, ¿es así? Exactamente, esa es la logística que está preestablecida. Por eso se especula que Uruguay no se va a tomar hasta el 14, que sería la fecha tope para dar la lista, ya que el 9 tienen que viajar y bueno, también los jugadores tienen que resolver cosas, y sí, bueno, yo calculo que el 8, el martes 8 es como el día ideal para dar la lista de los 26 que van al Mundial. Federico, nos hablamos el lunes. Dale, un gran abrazo, Jorge, saludos para toda la gente de Aspen, y el lunes nos metemos en todos los temas de lo que fue el partido, y ya estaremos en la previa de la Luz Peñarol, porque se juega el martes también la revancha de la Copa UF Uruguay. Buen fin de semana para ti. Abrazo, gracias, saludos. Chao. Ni vencedores ni vencidos, informados. Hasta aquí, Deportes. Frecuencia abierta.